arriba, ahí arriba, arriba todos a luchar. Con el pueblo saharaui, con el pueblo saharaui, Polisario vencerá. Abajo, abajo, abajo, abajo el muro marroquí, el muro de la vergüenza, el muro de la vergüenza tenemos que destruir. Es una vergüenza que el gobierno socialista, que habla de derechos humanos, de libertad, de solidaridad, trate así al pueblo saharaui. Los intereses nacionales no están en que Marruecos machaque y torture y detenga a la gente, sino está en un país libre y que se aplique la legalidad internacional. El gobierno no tiene que ser pro-marroquí o pro-saharaui, tiene que apoyar la legalidad internacional, que es hacer un referéndum justo y limpio. Tanto la ONU como la comunidad internacional son los que deberían de haber especificado lo que pasaba e investigar antes de que pasara todo esto. El manejo de la información y la manipulación de la información es una herramienta política muy importante, y Marruecos está haciendo gala de ello, y es increíble ver cómo la prensa española hace eco de ello, desconociendo otra realidad que es la que han mostrado la gente que está, la gente de a pie, los cooperantes, los turistas, la gente de Sáhara, que muestra la verdadera realidad, es la indefensión de las piedras contra los fusiles. ¿Tienen alguna estimación de todos los saharauis que han podido morir? Hablamos de decenas de muertos, se sacará una lista dentro de poco, más de 2.000 detenidos y 3.500 heridos. Eso es la masacre que está haciendo Marruecos en el Sáhara, y mientras el silencio cómplice sin condenar el gobierno español. Las personas que hemos tenido el placer de conocer, por ejemplo, niños saharauis en vacaciones aquí, sabemos las carencias que tienen, las tristezas que les embargan, y vemos cómo cada día más crecen esas tristezas, esas carencias. ¿Y qué opina la visita del ministro marroquí que se está situando ahora mismo? Pues es eso, el ministro tiene las manos manchadas de sangre, el gobierno español no sé qué le estará preguntando, cuántos detenidos tiene, cuántos torturados tiene, o le venderá más armas o más material bélico para reprimir a los saharauis. Las armas españolas están matando a saharauis. Los saharauis tienen DNI español, son españoles muchos de ellos, y es una vergüenza que el gobierno español no les defienda. ¿Por qué has decidido venir a esta manifestación? Porque van asesinando gente, están torturando miles de personas, desapareciéndolos, quemándolos, enterrándolos en fosas comunes, a 100 kilómetros de nuestro país, a un pueblo que es hermano nuestro, que fueron españoles hace 35 años, y a los que nuestro gobierno, este y todos los demás, han abandonado de una manera sucia, vil, cobarde y asquerosa. Y porque a día de hoy todavía continúan asesinando ciudadanos españoles en el Sáhara Occidental, y para protestar por la actitud cobarde del gobierno español, que se alía con los criminales, con los asesinos, en vez de con el pueblo saharaui, que lleva una lucha pacífica, no violenta, desde hace 22 años, y yo, en concreto, prefiero aliarme con los pueblos que se llenan de dignidad para luchar de manera pacífica, en vez de con los gobiernos que utilizan la violencia constantemente para solucionar sus conflictos. ¿Qué te ha parecido que los medios de comunicación hayan difundido los vídeos de los gendarmes marroquíes asesinados por los saharauis? Deleznable. Me parece increíble que después de la expulsión de tantos periodistas españoles de la Jun, a los que no se les deja informar, primero, vayan y escuchen lo que un criminal tiene que decir, las mentiras que tiene que verter sobre la opinión pública, y encima, que no se han dignado hasta el día de hoy a dar veracidad a los informes que vienen desde dentro de la Jun, a los cientos de vídeos que se les han mandado y que no han querido emitir. Sin embargo, en cuanto el criminal tergiversa y manipula y envía vídeos de lo que sea, la prensa corre a emitirlos y a publicarlos y a darle veracidad, ¿no? Es como en un juicio escuchar y darle veracidad y publicar las opiniones del asesino antes que de la víctima, ¿no? Eso es lo que está haciendo la prensa española. Vale, y por último, ¿qué te pareció la presencia del PP en la manifestación del sábado? Hipócrita, como mínimo. Cuando han estado en el poder no han hecho absolutamente nada por los derechos humanos. Resulta que ahora el PP es el mayor defensor de los derechos humanos, es el partido de los trabajadores también. En fin, absolutamente hipócrita, ¿no? Pero yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta clave es por qué no estaba el Partido Socialista en la manifestación. Una manifestación que era en favor de los derechos humanos y en favor y en contra de la violencia, y en contra de la guerra, Hoy la ministra de Cultura ha dicho que aunque los actores siempre nos hemos manifestado en defensa de los derechos humanos, en este caso no sabemos realmente lo que está pasando, con lo cual deberíamos callarnos, y nos ha dicho que deberíamos reflexionar sobre por qué nos manifestamos con el Partido Popular. Nuestra reflexión es la contraria. ¿Por qué no nos hemos manifestado junto al Partido Socialista? ¿Por qué no estaba en esta manifestación? ¿Por qué nos utilizaron y nos animaban a mostrar nuestra opinión cuando la guerra de Irak, cuando el PP estaba en el poder, y ahora que son ellos los que están en el poder y nos manifestamos por algo muy parecido, que es por la defensa de los derechos humanos y de la paz y la libertad, ahora les parece tan mal, ¿no?